Domingo 3 de noviembre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Comentario al Evangelio por Fray José Luis. Necesitamos saber, conocer, para vivir. El letrado, posiblemente, tenía claro, en teoría, lo que era cumplir los mandamientos. Sí, pero ¿hay algo más? A este letrado parece que el hecho de conocer, de saber la teoría, no le era suficiente. Quizá necesitaba saber también cómo desarrollar, cómo hacer realidad ese mandamiento. El mandamiento: amarás al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. La respuesta a la pregunta del letrado comienza así: escucha. Se nos pide atención. Olvídate de los deseos e intereses personales si quieres enterarte. Se trata de escuchar y hacer nuestro el mandamiento, de forma que la razón de ponerlo en práctica no sea el hecho de cumplirlo, sino una decisión desde la libertad. El valor no está en el hecho de ser mandado, sino que está en su contenido, que nos motive a llevarlo a cabo. Dios no es un tirano. Dios es Padre. No impone, invita, propone. Dios es siempre posibilidad de ir más allá, de crecer. Por tanto, no es el cumplimiento, sino la opción libre de hacer realidad en nuestra vida algo que realmente nos llena de sentido. Es que nuestra vida sea un desarrollo de relaciones con Dios, con los demás, con nosotros mismos, siempre desde el amor, con amor. La respuesta de Jesús al letrado añade el amor al prójimo. El segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hagamos memoria. Traigamos a nuestra mente y a nuestro corazón lo que Juan dice en su primera carta. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente. Pues si no ama al hermano suyo, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. El planteamiento, por tanto, del Evangelio es más amplio, más vital. Tener presente a Dios y tener presente al prójimo. Esta presencia es riqueza y gracia cuando se traduce en unas relaciones desde la gratuidad, la gratitud, el servicio y la aceptación. Todo esto son signos y manifestaciones de amor. La respuesta de Jesús al letrado es, por tanto, un llamamiento a ir más allá desde nuestra condición humana. La importancia de amar a Dios y amar al prójimo es la misma. Nuestra relación con Dios se resuelve en nuestra relación con los demás, con los que convivimos, con los que buscamos y hacemos la vida. Volvemos a las palabras de Juan. A Dios no lo vemos, y sí vemos a nuestro prójimo. Amando a quien vemos y conocemos, podemos saber, sentir, afirmar que amamos a Dios. ¿A qué Dios amamos? Una cuestión importante. Si nos limitamos a decir y pensar que nuestro objetivo, nuestro compromiso, es amar a Dios y nos olvidamos de los demás, tenemos que preguntarnos, ¿a qué Dios amamos? ¿A un Dios que me da seguridad, me protege, me saca las castañas del fuego, me da la razón? Y cuando las cosas no salen como uno pretende, la culpa es de Dios, que se ha olvidado de mí. Podríamos pensar que amar a Dios, olvidándose de los demás, es caer en el error de crearse un Dios a nuestra medida, a nuestra conveniencia, un Dios a imagen y semejanza de uno mismo. Más todavía, un Dios al que le decimos lo que tiene que hacer, a quién ha de premiar y a quién ha de castigar. Este no es el Dios de Jesucristo, no es Dios Padre, Abba, en el que descansaba, en el que confiaba Jesús de Nazaret. No es el Dios que llama a nuestra puerta, que ocupa nuestro corazón. Otra cosa es que le hagamos caso, que queramos reconocerlo. Desde la realidad humana que se hace cada día, que puede crecer, sabemos y distinguimos lo que es el bien y lo que es el mal. Experimentamos momentos, situaciones, encuentros, que podemos definir como amor. Y es amor siempre cuando nos interesamos por el bien de lo que amamos, cuando aceptamos a cada cual como es. El amor es contemplación. Miremos con limpieza, dejemos lo que me gustaría y lo que debería. Contemplemos y miremos con amor lo que es. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.